apaguei la luz. Mi amor, tú me besas y yo muero por vos, muero por vos. Hace frío y afuera llovió, pero a ti contigo me quema el amor. Amor, diciendo de amor.